Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí a Mar de Fueguitos. Estamos en el corazón del casco viejo de Bilbao, emitiendo desde la 97 la Rogueta Masaspi y Ratia, la radio que sueña desde su coqueto casero estudio. Y hoy también aquí con nosotros una invitada que llega además desde bastante lejos, gracias a las gentes de la ONG de Paz y Solidaridad que la han traído hasta aquí. Hoy está con nosotros en Mar de Fueguitos Estela Díaz. Ella es argentina, ella es peronista, sindicalista y feminista. A día de hoy es también la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Esa provincia de Buenos Aires, la gobernación de esa provincia de Buenos Aires, de las pocas cosas, de los pocos poderes que todavía no quedan allá en Argentina, en la mano de Javier Milei. Allá sigue gobernando, pues como ministra, en este caso, de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, con la que vamos a charlar en unos minutos. Ella es también integrante de la Mesa Nacional de la CTA, la Central de Trabajadores de Argentina. Y está también aquí presentando una compilación, un libro, una compilación que han escrito recientemente sobre el feminismo y lo que está haciendo el feminismo allá en Argentina en estos tiempos de ultraderecha. Por cierto, hablaremos, como no, de cómo andan las cosas por Argentina. Hablaremos del presidente de Argentina, Javier Milei. Dentro de nada, el próximo 10 de diciembre, se cumple un año de que Milei fuera proclamado presidente de Argentina. Además, hablaremos, aunque no está de moda, no sé si alguna vez ha estado de moda, hablaremos del hambre, de las hambrunas en el mundo. Hablaremos también de cortes de luz, de la energía en Ecuador, y nos acercaremos un ratito, un poquito, a la pena, pena, penita, pena, y a cómo, de alguna manera, aliviar nuestras penas. Y todo ello tampoco está, por cierto, nada mal para aliviar la pena. Todo ello acompañado de música, música que nos llega hoy desde cerquita, desde aquí al lado, desde Navarra. H, pero sin H. H es una palabra africana de la lengua yoruba que se utiliza también, la utilizan allá en el Caribe, los afrocaribeños allá En el Caribe la expresión H para ti viene a ser algo así como un deseo de buena suerte, de felicidad. Y H para ti es también el nombre que en 2002 le pusieron 5 músicos navarros de diversas procedencias, la música clásica, el jazz o el folclore, a su nueva banda, H para ti. A todos ellos les unen dos pasiones, el jazz latino y la música de raíz cubana por un lado, y la cultura y el folclore tradicional vasco por el otro. H para ti publicaron en 2019 su primer disco, Aunitz Urtez, y ahora hace poquito grabaron en directo en marzo de 2023 en la Casa de Cultura de Artica, en Navarra, el que es su nuevo trabajo, su nuevo disco, Bilakatzen, se titula Transformando. Y además de las gentes de H para ti, pues aparecen también varios músicos invitados y Erbiti Larralde, por ejemplo, a la voz en alguna de las canciones. Dicen las gentes de H para ti en el libreto que acompaña este disco: en un mundo en constante movimiento, donde las fronteras musicales se desdibujan, surge un disco que nos invita a embarcarnos en un viaje sonoro que transforma y emociona, un viaje que nos transporta desde los rincones más profundos de Euskal Herria, con sus canciones ancestrales y sus antiguas tradiciones, hasta el vibrante y cálido Caribe. Y a medida que el viaje avanza, el ritmo se acelera y nuestros oídos van captando la llamada de lugares remotos y exóticos. Cada nota nos adentra en las profundidades del folclore universal. Chistu y congas se unen creando ritmos enérgicos y contagiosos, con arreglos que sorprenden por su sofisticación y frescura. Mezcla de sonidos de aquí y de allá. Bilakatzen, como os digo, se titula este segundo disco de las gentes de H para ti. Y aquí encontramos en este disco sorchicos caribeños, zapateados mexicanos, ecos de los Pirineos antiguos, cantos de San Fermín, bailes orientales, y todos ellos con un protagonista por encima de todos, el chistu vasco. Seguro que os estáis preguntando que suena muy bonito todo esto así dicho, pero a ver cómo suena cuando lo ponemos en práctica, cuando hacemos música con todo esto que cuentan las gentes de H para ti. Vamos a disfrutar de algunas de las canciones de este disco y arrancamos pues con la que abre este trabajo. Se titula Mañaritik Hasita. Y esta canción mezcla dos melodías vizcaínas, Mañaritik y Hasita. Y dicen las gentes de H para ti que estas dos melodías vizcaínas diferentes, ellos siempre las han sentido con ritmo de cha-cha-cha. Y así suenan, pasadas por la música, por los ritmos de las gentes de H para ti. ¡Zarpamos! Thank you. la vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo, unos 343 millones de personas en 74 países de todo el mundo padecen inseguridad alimentaria aguda, una cifra un 10% superior a la del año pasado y apenas por debajo del récord alcanzado durante la pandemia de la COVID-19, señala el último informe del Programa Mundial de Alimentos publicado este mismo viernes. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advierte de que dentro de este enorme conjunto de gentes, 1,9 millones de personas están actualmente al borde de la hambruna, la fase más aguda de la inseguridad alimentaria, preámbulo de la inanición y la muerte. Y estas personas se encuentran fundamentalmente en 5 lugares del planeta: Gaza, Haití, Mali, Sudán y Sudán del Sur. El Programa Mundial de Alimentos cuenta en este informe que necesita 16.900 millones de dólares para poder asistir durante el año 2025 a estas personas que tienen los riesgos más graves ante el hambre y las hambrunas. Esta cantidad, 16.900 millones de dólares en el año 2025, también cuenta este informe del Programa Mundial de Alimentos, equivale aproximadamente 16.900 millones de dólares a lo que el mundo gasta en café en solo 2 semanas. Y un lugar destaca en este informe de Naciones Unidas entre lo que tiene que ver con el hambre, las hambrunas en el planeta. Hablamos de la Franja de Gaza, donde dice este informe, la situación sigue siendo terrible. El 91% de la población, una población de 2,3 millones de habitantes en el año 2023, el 91% de esa población sufre una inseguridad alimentaria aguda, un 16% además en condiciones catastróficas. Hablamos ahora de Ecuador. Los cortes de luz en este país, en Ecuador, continuarán de momento hasta este jueves con una duración de 7 horas diarias, anunciado ayer mismo, el lunes, el Ministerio de Energía de ese país. En las últimas semanas, los apagones de luz hechos por el gobierno han llegado a ser de 12 horas no consecutivas al día en todo el país. A pesar de la compra de energía a Colombia, que ha comenzado a abastecer a Ecuador con 10 gigavatios por hora, los racionamientos persisten en este país. Hace una semana, Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, prometió que en diciembre se acabarán los apagones y se volverá a hacer vida normal. El gobierno ha anunciado también que va a invertir más de 700 millones de dólares en la reparación y mantenimiento de sus plantas termoeléctricas. El déficit energético de Ecuador está en parte provocado por una virulenta sequía que afecta a las principales hidroeléctricas del país, como la de Mazar y la central Coca-Codo-Sinclair. Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación. No se trata de una simple sequía, es un problema estructural que no se resolverá a corto plazo, señalan algunos expertos en energía de ese país de Ecuador. Y terribles los efectos de estos cortes de luz, de estos apagones de energía eléctrica en el país. Imaginaros, pues, estar durante 12 horas cada día 12 horas en diferentes momentos del día sin poder tener electricidad. Algunos datos de estos efectos: el 17% de caída en el sector de la construcción, 4.000 millones de dólares de pérdidas en el sector industrial y 3.500 millones en el comercial solo en los dos últimos meses. Por ejemplo, que tiene que ver en la vida cotidiana de la gente, pues caos vial absoluto. Muchos de los semáforos en el país funcionan con baterías, pero muchos también no aguantan esos cortes de hasta 4 horas seguidas de luz, con lo que el caos también circulatorio es terrible en el país. Además de lo que tiene que ver pues en las viviendas para poder pues utilizar las vitrocerámicas, la luz, bueno, pues cortes de 12 horas hasta hace poco diarias de luz en Ecuador, y ahora desde este lunes durante esta semana de 7 horas. Nuestros compañeros de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, nos han enviado un reporte, un informe sobre lo que supone, lo que está suponiendo esta situación, estos cortes de la energía eléctrica en el país, en Ecuador. En medio de una crisis de seguridad, Ecuador suma la crisis energética a su lista. El 90% de la energía en Ecuador depende de las centrales hidroeléctricas, las cuales se han visto gravemente afectadas por la sequía en la región. El déficit energético que enfrenta el país es alrededor de 1.080 megavatios. A pesar de que el gobierno nacional de Daniel Noboa atribuye la crisis por la grave falta de lluvias, expertos aseguran que la crisis se anunció meses, incluso años atrás, y que los gobiernos de turno no trabajaron ningún plan de prevención. En diálogo abierto en el programa Voces sobre la Mesa, Miguel Galahorrano, exministro de Electricidad y Energía Renovable en Ecuador, subrayó que parte de esta crisis es también por la falta de medidas públicas para enfrentar una sequía a nivel global. Desde hace 7 u 8 años, desde que ha sido presidente el señor Lenín Moreno, luego el señor Guillermo Lasso, y luego actualmente el señor Daniel Noboa, ellos no han realizado ninguna instalación nueva de generación. La única que se podría subrayar es de Huascachaca, que es una central y de factor de planta 30%, pero aparte de eso no se ha instalado absolutamente nada más. Hubo una despreocupación muy grave, no solamente en instalar nueva energía térmica, sino que además tenemos un parque generador que está en el orden de 2.800 megavatios, pero que de capacidad instalada, que no se ha mantenido de una manera adecuada, ¿no? Al no mantenerse, pues, varias de esas centrales térmicas, en el momento en que aparece la sequía, pues no han podido utilizarse, ¿no? Nos han llevado a que todo el sistema, que a 2017 era uno de los sistemas más eficientes y sólidos del mundo, pues de ser un país que tenía estas condiciones energético-eléctricas, pues actualmente ha pasado a ser un país con altísima vulnerabilidad, que ha caído abatido frente a una, eso sí vale decirlo, a una sequía muy fuerte. Galahorrano también señaló que a puertas de una nueva campaña electoral, las disputas entre candidatos son claras y una de las principales propuestas debe ser medidas claras que enfrenten la crisis energética. Y como podrán ustedes comprender, como efecto de todo esto, existe todo un pueblo que está realmente molesto con esta grave situación, lo que ha hecho que la popularidad del presidente Daniel Noboa caiga por los suelos, ¿no? Y que inclusive se anuncian ya manifestaciones, gravísimo descontento que existe en el país por esta situación. La crisis energética se ve reflejada principalmente en la vida cotidiana de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Caos vehicular, recorte en las jornadas educativas y laborales, además de que el sector productivo se ha visto reducido considerablemente. Hay que saber que en el Ecuador la industria en un 40% se mueve con energía eléctrica, ¿no? El comercio se mueve en un 30% con energía eléctrica. La vida doméstica se mueve en un 30% con energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto constituye un golpe sumamente fuerte a toda la vida económica y social del país. En los últimos días se dio a conocer que se está retomando la compra de energía por parte del país vecino, Colombia, pese a que se envió un proyecto de resolución, aún está pendiente su aprobación. Para Contacto Sur, informó Ingrid Burgos. No es. ahora. No es lo mismo subir que bajar. No es lo mismo decir que me quieres. No es lo mismo no quiero verte más. No es lo mismo decir sí o no. No es lo mismo el pueblo que el patrón. No es lo mismo vivir liberado. No es lo mismo morir condenado. Mar de Fueguitos. No es lo mismo una cosa que la otra. Vamos a asomarnos un ratito hoy. Hoy toca un poquito de pena. El océano de las historias. Contaban en una novela, muy bonita por cierto, la novela Los túneles del paraíso, del escritor Luciano Ejido, que hablaba de esos ferrocarriles que se construyeron, que cómo se construyeron entre Salamanca y Portugal allá por finales de los 1880 o por ahí. Bueno, pues en esa novela contaba uno de los personajes que aparecían en la novela, con suspirar no lo arreglaban todo, pero los pulmones vacíos, después de expulsar el aire, hacían más llevadera la condena. No es mal método, es el de suspirar para aliviar las condenas, para aliviar también las penas. Y hoy aquí, en nuestro Cielo de las Historias, otra propuesta os traemos también, que de alguna manera pues puede ayudarnos a aliviar las penas, aunque, pues no sé, habría que ir a Extremadura, en este caso. De allí llega nuestro invitado, que a continuación, él se llama Juan Carlos Panduro, nació en Badajoz en 1998, él se forma como artista de circo en la Escuela Superior de las Artes del Circo de Bruselas y hace unos meses publicó su primer libro de poesía, Romero recién cortado, se titula este libro, en el que habla, entre otras cosas, de muchas cosas que tienen que ver con su tierra, con Extremadura. Y en esta joyita, en este Romero recién cortado, publicado por la editorial Letra Versal, vamos a bucear hoy aquí en Mar de Fueguitos y vamos con una de las historias de este libro de Juan Carlos Panduro, una que tiene que ver con la pena, penita, pena. La pena, qué miedo. Todas nos dijimos a todas qué cansadas estábamos y lo mucho que nos gustaba el rojo. Y sonaba demasiado plástico y demasiado rojo. Tu canario se comió mis flores, qué pena. Lo que llovió aquel verano, qué pena. En mi cama te hice un hueco, qué pena. Las cortinas cerradas, cerradas, qué pena. Todo café que se bebe frío, qué pena. El cordero amarradito de Zurbarán. Y eso que me traje el rosario y lo puse en la mesa y luego en mi cuello. Y eso quedaba divino. Y eso que no estaba cansado y eso que no volvisteis ninguno. Y eso, qué miedo, la pena, qué miedo. Estuve encerrado en el polvo, me hacía otro té de limón y bailaba dentro de un cubo. Y fuera, una figura con la cabeza en llamas. El pasto, las ortigas, el cardo y una figura con la cabeza en llamas. Suena demasiado plástico si lo dices así. Al acecho, al acecho, al acecho una figura roja con la cabeza en llamas. Pero mi abuela me trae un trozo de queso y se me pasa la pena. La pena, qué miedo, de Juan Carlos Panduro. Un trocito de queso, una abuela. Remedios caseros para la pena. Y para la pena, también para aliviarla, bailar, como decíamos al comienzo de este Mar de Fueguitos. Y volvemos a hacerlo con este disco de H. Patí y otra de sus canciones. En esta se atreven con un sorchico, uno de los ritmos tradicionales más conocidos de aquí, de Euskal Herria. Pues bueno, convierten un sorchico en algo caribeño. Miladomi se titula esta canción de H. Patí. Bailamos con ellos un ratito y saludamos ya a nuestra siguiente invitada. Hace no muchos días el presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado 14 de noviembre fue el primer presidente extranjero que consiguió reunirse con Donald Trump después de su victoria en las últimas elecciones. Entre las cosas que le dijo el futuro presidente de los Estados Unidos de Norteamérica estuvo esa frase de «El trabajo que has hecho en Argentina es increíble», le dijo Trump a Milei. De lo que está pasando por Argentina, de esos trabajos del presidente argentino, vamos a hablar también con nuestra invitada de aquí en Mar de Fueguito. Se llama Estela Díaz. Ella nació en La Plata, allá en Argentina, y en la actualidad es ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que es la mayor provincia del país. Tiene alrededor cerca de 20 millones de habitantes. Fue elegida en 2019, en diciembre, para ese cargo de ministra. Ya está, ahora está en un segundo mandato, que creo que lo ha renovado hace poquito, en 2023. Ella es peronista, ella es sindicalista y ella es feminista también. Es integrante de la Mesa Nacional de la CTA, la Central de Trabajadores de Argentina, que se fundó en 1994 y está por aquí, por el Estado español de gira. Presentó hace poco en Madrid el libro ¿Por qué odian? Diálogos feministas en tiempos de ultraderechas. Muy buenas, Estela, bienvenida a Mar de Fueguitos. Hola, muchas gracias por la invitación. No sé cómo te sentó cuando viste al presidente de Argentina con Donald Trump y diciendo cosas, Donald Trump, como esa que he comentado. Bueno, es muy amiguito, lo sigue mucho nuestro presidente a Donald Trump y a todas las extremas derechas del mundo. Y cuando gana, todo me sienta muy mal, como dicen acá, muy, muy fatal todo lo que hace nuestro presidente en la Argentina, lo que dice y lo que hace, porque además ejerce mucha violencia política, mucha violencia simbólica, que esas violencias son actos también en voz de un presidente. Y él, cuando gana Donald Trump, hace un mensaje en la red X, que donde coloca un saludo y dice: aquí tiene presidente la Argentina para su éxito. Con lo cual, cero soberanía, cero autonomía, independencia de los intereses, las necesidades de la Argentina. Así que allí anda de fiestas con ellos, dicen que le salió $50,000 cada tarjeta para estar en esa cena. Bueno, nos gustaría saber quién pagó, porque le gusta mucho a Milei decir que es con la nuestra, no. Bueno, me parece que él cena con Trump con la nuestra. Y entre las cosas que dijo Milei en esa cena que estás comentando, y claro, igual también tiene que ver con lo que está pasando por Argentina y por el mundo, dijo Milei: las fuerzas del cielo están de nuestro lado. Claro, así es muy complicado cuando uno tiene las fuerzas del cielo a su favor. Sí, lo que pasa es que dicen la gente muy creyente que hay fuerzas del cielo buenas y fuerzas del cielo malas. Él tiene todas las malas, porque nos está bajando unas políticas brutales de ajuste en la Argentina. Ha crecido la pobreza, la indigencia, el desempleo, la feminización de la pobreza y además de ser profundamente desigual el modelo que lleva adelante, es muy retrógrado, muy profundamente dinosaurio. Nosotros decimos los dinosaurios viven y ahora gobiernan, nos trae un supuesto paraíso de familia tradicional, de mujeres sin derechos, de diversidades LGTBQ que no existen más. Esa es la sociedad que ellos quieren, una sociedad para los privilegiados. Milei dice expresamente, y lo decía en campaña, que el problema que tenemos es que sufrimos las dictaduras de las mayorías, gobiernos que quieren que las mayorías tengan buenas condiciones de vida. Y necesitamos, es una especie de apartheid, necesitamos que los privilegiados, que son héroes, las multinacionales, que son héroes, los evasores, que son héroes, los que fugan las divisas, gobiernen. Ese es el gobierno que él viene a hacer, engañando también a nuestra sociedad, cansada, enojada por algo, votó un personaje tan disruptivo, un personaje que no tiene historia, no tiene pasado, muy violento, muy extremista de derecha. Él aparecía como un rompesistema. Alguien quien está aliado al poder más concentrado del mundo parecía como un antisistema. En la casta, él dice la casta, logró colocar un enojo con la política más tradicional y en realidad él sí que está gobernando para la casta del mundo. Bueno, cuando estos candidatos, estos partidos ganan las elecciones, se dice eso de que, bueno, en campaña dicen unas cosas terribles, pero luego cuando manden no van a ser tan diferentes los demás, no van a ser capaces de hacer esas cosas que dicen. No sé si Milei una cosa es lo que dijo, decía que iba a hacer, y realmente, efectivamente, pasa que luego no es tan grave, que no hacen esas cosas. No, Milei está destrozando la Argentina con una velocidad inusitada. Las políticas de ajuste, el llamado consenso de Washington, con el que nace el neoliberalismo, es la cuarta fase en la Argentina. La primera fue en la dictadura. La segunda vez que se empezó el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad vinieron a imponer el modelo neoliberal en la Argentina, a destruir la histórica industrialización del país. Después vinieron los 90, otro tiempo neoliberal. en la época de Macri, entre el 2015-2019, y Milei es la cuarta fase. La diferencia es la velocidad, y además él dice una cosa muy extraña, que ni siquiera hoy el liberalismo en el mundo está hablando de proteccionismo. Su propio amigo Trump habla de protección y de reindustrializar Estados Unidos, y por eso, entre otras cosas, gana. No hablaba Kamala Harris de esto, hablaba Trump de esto en Estados Unidos, donde hay enormes problemas de pobreza, de desempleo, de gente viviendo en la calle. Y Milei es al contrario. Él dice que el Estado es la principal organización criminal, porque él se dice anarcocapitalista. Nosotros decimos que es un anarcocolonialista. Colonialista y patriarcal, esas son sus dos definiciones fundamentales. Y él viene a destruir el Estado desde adentro, lo manifiesta de esta manera. Entonces, una desregulación extrema y una transferencia de riqueza veloz. En pocos meses nos está llevando una crisis parecida a la que la Argentina vivió en el 2000, luego de 10 años de neoliberalismo, que por ahí ustedes no recordarán, pero nosotros sí, un estallido enorme que hubo en la Argentina, social, con luchas callejeras, con muertos. Bueno, estamos en una crisis parecida a nivel social, muy, muy fuerte, porque está además desregulando todos los controles para dejar que entre el capital especulativo. Acaba de hacer un blanqueo de capitales y está planteando un borrón de que toda la gente que blanqueó dinero mal avenido, no regularizado, se lo borre, que blanqueó, para que no se sepa de dónde trajo este dinero. Muy grave, porque si sigue este camino nos va a transformar en un paraíso fiscal. Hemos vivido algo parecido, está viviendo Ecuador, y sabemos que eso también se liga luego con la narcocriminalidad. La verdad que nos preocupa de alta manera esto que está ocurriendo, sí decir que Argentina ya está resistiendo. Desde diciembre, que él asumió a los pocos días, ya hemos tenido movilizaciones gigantescas, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, de las mujeres. Así que, bueno, luchando y resistiendo y defendiendo los derechos, y en mi caso y en nuestro caso con el gobernador Axel Kicillof desde el gobierno de la provincia. En diciembre, como comenta, se va a cumplir un año que fue nombrado presidente Milei. Ganó esa segunda vuelta de las elecciones con un 55% de los votos, 14 millones y medio de votos argentinos se llevó. No sé si un año después ya se ha podido hacer análisis, habéis podido, bueno, intentar sondear o saber por qué tantos argentinos y argentinas en un momento dado deciden votarle a Milei. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, un poco pasa esto que decía recién. Hay un poco de cansancio, de falta de cumplimiento de las expectativas de las fuerzas políticas tradicionales. Nosotros tuvimos un gobierno del Frente de Todos, el peronismo con otras alianzas, entre el 19 y el 23, que tuvimos en el medio 2 años de pandemia. La pandemia es un factor que ha dejado a la humanidad y particularmente en nuestros países secuelas muy fuertes, con problemas sociales en el entramado interpersonal, consumos, temas de salud mental, violencias de distinto tipo que incluyen las de género, pero otras también. Y además un gobierno que no logró mejorar la redistribución de la riqueza. Mejoró las condiciones y hubo más empleo en Argentina. Terminamos con números muy bajos de desempleo en el gobierno del Frente de Todos, pero con pérdida de poder adquisitivo. Y acumulamos 8 años de pérdida de poder adquisitivo y alta inflación. Y la inflación es muy desorganizadora de la vida. Y entonces nosotros ya nos ha pasado que después de procesos inflacionarios altos han venido gobiernos de derecha. Eso es disciplinadora, la inflación, porque la gente, con tal de que haya un poco de seguridad futura, aunque sea con pobreza, aunque sea con menos recursos, es capaz de esperar, de aguantar. Y hay algo de esta razón y de la política más tradicional. Uno dice, en la Argentina nunca se ponía en cuestión que son 30.000 los desaparecidos, el terrorismo de Estado, podía hacerse en núcleos muy pequeños, muy marginales de la política. Esto lo han llevado al debate público. Niegan el cambio climático, niegan la violencia y la desigualdad. Es un negacionista serial, Milei, y esto lo han instalado en el debate público y era inaceptable antes. Entonces corren hacia la extrema derecha la agenda del debate político, y creo que este es un efecto que lo hacen articulado globalmente, porque las extremas más derecha, él se fue, se vino a reunir a España, se va a juntar con las extremas derechas en los países del mundo y las vamos a tener nosotros. Así es que tenemos que dialogar y encontrarnos muchos nosotros para que otra política también resista esto y defienda las democracias con derechos, las democracias con inclusión y con derechos y con más paz, porque lo que también hay es más guerras en el mundo. Entre esas razones del triunfo de Milei en Argentina, de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que pueda pasar aquí en España también en unos años, no sé qué parte de culpa tiene los partidos tradicionales, decía la izquierda tradicional, no sé si pasó en Argentina también, ese acercarse con sus discursos, con sus políticas a la derecha para intentar sacar también de ahí votos, no sé hasta qué punto los partidos de izquierdas, el peronismo en Argentina tiene que ver con esa derrota. Y el peronismo está en un fuerte debate. Nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, que es casi el 40% de la Argentina, ahí decías más de 18 millones de habitantes. En la Argentina ganó el peronismo, ganó Axel Kicillof, con 20 puntos de diferencia respecto al que le seguía. Y una clave dijimos en esta discusión que planteó Axel, que nosotros teníamos que hacer una propuesta muy territorial, muy desde la localidad, de abajo para arriba, para hablar con la gente, porque es muy ideológico, muy dogmático. Ellos nos dicen ideológicos a nosotros, porque nos dejan como la ideología, la política de nuestro lado, y eso parece que es todo lo que está mal. Y nosotros decimos, no, al revés. Le damos el debate por los derechos, el derecho al futuro, y hicimos, es más, Axel gana las elecciones, su segundo mandato, y ganamos 16 municipalidades, distritos, no sé cómo le dicen aquí a las localidades, más que en el gobierno del 19. Así que fue, como decimos, muy territorial, un gobierno que llegó, una alianza que llegó a cada localidad, y Milei en la provincia de Buenos Aires no ganó, ni en las PASO, en las primarias de la interna, no ganó en las primarias ni ganó en la segunda vuelta. O sea, tres procesos donde no ganó. Se acercó cuando fue el presidente, segunda vuelta y solo en la presidencial. Así que ahí hay, cuando uno la milita, un gobierno cercano, el pueblo acompaña. Esto no nos pasó a nivel general y creo que hay un desafío para el peronismo y para todas las izquierdas, que lo dice muy bien el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Después de las derrotas, de las pérdidas, hay mucha inestabilidad política porque hay una crisis a nivel global muy grande. Y entonces los gobiernos populares de principio del siglo XXI tuvieron propuestas muy redistributivas, muy fuertes en relación a reponer el Estado para garantizar derecho a la salud, al trabajo, a la educación. Y ahora nos hemos quedado. Falta profundizar en este tiempo. En este tiempo de inteligencia artificial, de la comunicación en redes, que es otra cosa que los medios masivos más tradicionales, falta pensar qué propuestas de transformación más profunda nuestros espacios políticos populares tienen para nuestra sociedad. Y las propuestas de soberanía, de inclusión social y de justicia social, que Milei dice que es la desgracia de la Argentina, cómo se construyen en este tiempo. Y ahí me parece que faltaría más radicalidad, como dicen ustedes, en general, en las iniciativas. Hablando de radicalidad, que uno de los ministerios más radicales en el anterior gobierno fue el Ministerio de Igualdad, el anterior Ministerio de Igualdad con Irene Montero, el demonio de la política aquí en los últimos años en el Estado español. De hecho, pues a Irene Montero le cortaron la cabeza, por ahí sigue en política, pero ya no es lo que era o lo que fue. Tú tienes un ministerio como, bueno, parecido en el nombre al de Irene Montero, eres ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. También en la misma época que ella, porque ella también salió de ministra en tu eso, tuvo una legislatura, tú estás para la segunda. No sé si también en Argentina tu ministerio, el cargo que tú tienes, es también el demonio supremo en lo que tiene que ver con la política ahí en tu país. Bueno, por supuesto que para la extrema derecha somos el demonio. Ellos dicen fuera, todo afuera, pero primero contra las mujeres. No solo los feminismos, las mujeres son antimujeres. Profundamente. Tienen además mujeres voceras de la dominación de las mujeres. Y ellas en un lugar poder, pero para decir sáquenle estas mujeres que vuelvan a las casas, a lo doméstico y sin derechos. Y sin posibilidades de voces públicas potentes. En Argentina, de hecho, Milei elimina, primero desjerarquiza y después elimina el Ministerio de las Mujeres. Y en Argentina casi todas las provincias del país los desjerarquizan. No los eliminan, pero los bajan de rango. Somos el único, la única provincia que queda con rango ministerial. Y hay ahí un ataque fuerte y un poco está en clave de lo que venimos hablando con los feminismos, con los colectivos de la diversidad, que es que las mujeres somos las que menos le votamos. Las mujeres somos las que más enfrentamos a las extremas derechas. Tenemos un dicho entre nosotras para provocar un poco a los varones, que si hubiésemos votado solo las mujeres, en Argentina no ganaba Milei. Pero bueno, queremos votar con los varones también. Entonces queremos que los varones tampoco voten a las extremas derechas. Así que ahí hay una discusión que las mujeres, además, como venimos con esta práctica colectiva, comunitaria, social, de que venimos de atrás, la meritocracia, porque ¿qué dicen estas extremas? El mérito, sálvese quien pueda, es todo el mercado, es todo individual, y chau, ¿no? El valor del más fuerte, la selva y el más fuerte se salva. Y para nosotras el mérito nunca fue un lugar que nos convocó, porque como siempre estuvimos derechos recortados, ciudadanía recortada, hemos conseguido estar en la sociedad, en la política, ganar mejores salarios a partir de luchas colectivas. Entonces esto creo que nos da como una red, un escudo, una defensa frente a las extremas derechas, y esta es una fuerza que la derecha sabe que tiene que enfrentar, que tiene que estigmatizarnos, que callarnos, que perseguirnos, y bueno, estamos defendiendo en ese sentido algo de la politicidad, que no es la política más tradicional, sino esta de la vida, que discute la vida cotidiana, y estas derechas nos hacen imposible la vida cotidiana. Hablabas antes de la velocidad de las políticas de Milei, aquí también cuando fue ministra de Igualdad, Irene Montero, una de las cosas que se le achacaban era que el feminismo con Irene Montero iba demasiado rápido y que era demasiado radical, incluso para la gente, para los hombres de izquierdas, que ellos tampoco veían bien pues esa velocidad, ese radicalismo de ese feminismo. No sé, en tu ministerio, en tus políticas que tienen que ver con la igualdad, con las mujeres, ¿hasta qué punto estáis aplicando esa radicalidad o estáis también más tranquilitas? Mira, a nosotras nos dicen, una imagen se usa en Argentina que dice, las feministas nos pasamos tres pueblos. Entonces, como que están pasadas. Pero esa es una injusticia. Resulta que las mujeres somos las que más resistimos a la extrema derecha y nos cargan a nosotras, que nos pasamos. Pero ¿cómo es eso? Yo diría al revés. Diría que hay que mirar qué está pasando con una sociedad que es cada vez más desigual. A mí me parece que lo del fondo, cuando nos preguntan en Argentina por qué gana la extrema derecha, es que la gente vivía peor en la vida cotidiana. La micro, ahora están diciendo en Argentina que bien está la macro, que hay un poco menos de inflación. Ahora se cayeron el 20% las ventas en los supermercados. Comemos menos carne y menos leche. Leche, esto es para criar nuestras infancias. Entonces, lo que ha pasado es que hay mayor desigualdad, y este no es un fenómeno solo de la Argentina, es el fenómeno del mundo entero. Y esta desigualdad muestra que las democracias y las propuestas que trajimos hasta acá no alcanzan para construir bienestar. Ese es el enojo de la sociedad. Claro, ahí aparece como un desacople. Estamos discutiendo derechos de identidad, derechos para minorías que siempre estuvieron excluidas. Las mujeres somos la mayoría, más de la mitad de la población. Entonces, cuando discutimos reducción de brechas laborales, y sobre todo en países como los nuestros, donde no solo hay pobreza, sino que hay miseria, que es una cara mucho más descarnada, más dura, no te alcanza para comer. Ahora en Argentina va a volver a empezar la desnutrición infantil, algo que vivimos en los 90. Y eso tiene feminización de la pobreza, las mujeres son las que cuidan, el Estado se retira de dar buena salud, buena educación. ¿Quiénes cuidan? Seguimos siendo las mujeres. Infantilización, feminización de la pobreza, pobres de tiempo somos. Tenemos que dedicar el día entero para ver cómo resolvemos la cotidiana. Esto es lo que está pasando en nuestras sociedades, con cada vez mayor desigualdad, con un modelo que es deshumanizante y una sociedad enojada con esto. Y entonces, claro, aparecemos como chivo expiatorio. queda cómodo decir, ah, la feminista, hay que ser más moderado porque las feministas se pasaron tres pueblos. A mí me parece que lo que hay que poner mucho más en discusión es la redistribución económica. Ahora en el G20, Lula da Silva, el presidente de Brasil, planteó que el eje del G20 tiene que ser que los más ricos del mundo, los 1.000 millonarios, que son 1.000 millonarios así en un abrir y cerrar de ojos, repartan para poner el centro en la reducción del hambre y la pobreza en el mundo. Ese es el eje fundamental. Prover un futuro más positivo ahí en la lejanía o en la cercanía, claro, si nos fijamos en lo micro, si nos fijamos en esa cotidianidad, en esa bolsa de la compra, solo toca esperar 3 años y Milei no va a volver a ser presidente, porque se supone que, bueno, la gente va a ser consciente de lo que ha pasado estos 4 años y va a volver a gobernar la izquierda. No sé si eso puede ser tan sencillo o no nos sirve ese discurso para nada. No, no es tan sencillo, nunca es tan sencillo, y la derecha puede volver a cambiar por otra derecha, un poco más moderada, un poco más prolija. Por lo tanto, el desafío para el peronismo, para las fuerzas populares de izquierda en la Argentina es muy grande. Y allí nosotros decimos, y te lo voy a decir desde la provincia de Buenos Aires, necesitamos en las provincias que gobernamos gobernar bien. Gobernar bien, ser un escudo, una red de defensa de nuestro pueblo contra el ajuste, nuestro pueblo bonaerense. Necesitamos confrontar abiertamente con estas políticas de la extrema derecha, pero además necesitamos reconstruir una fuerza que esperance en un sentido popular de una propuesta para las mayorías. Y para eso, dos cosas. Luchar. Nuestro gobernador Axel Kicillof lo dice siempre, ¿eh? No nos alcanza solo con gobernar, hay que salir a la calle a luchar también. Esta idea de que porque estoy en la poltrona y en el sillón de gobierno, ya está, me quedé aquí en el despacho. No, no, hay que salir a la calle. Hemos ido a todas y cada una de las manifestaciones, también como gobierno de la provincia, y fortalecer la organización popular, feminista, social, sindical. Nosotras tenemos muchos ámbitos desde el gobierno. Yo vengo además del movimiento sindical, por lo tanto ese para mí es un lugar que es muy fácil y un diálogo que lo tengo encarnado en mi historia. Y entonces es esto, un diálogo con las fuerzas, fortalecer las fuerzas sociales sindicales, porque la lucha que tenemos que dar es muy fuerte y tenemos que pelearle a Milei que nos dé los recursos que le está sacando al pueblo, no al gobierno, le está sacando al pueblo bonaerense, con el ajuste que está haciendo y con los recortes profeso explícito que nos hace. Así que, bueno, tenemos toda esta tarea para poder reconstruir una esperanza popular de izquierda en Argentina. Y ya la última, hablando de la carne, como decías, de encarnarse, y mirando un poquito para atrás, no tampoco demasiado para atrás, he visto por ahí que cuando comenzaste en esto de política, en los partidos políticos, tú militaste en un partido que se llamaba el Partido Intransigente. Y esa me gustaría ser, que fuera mi última pregunta, la intransigencia, no sé qué queda de esa intransigencia, de esa época en la que eras de ese partido, y hasta qué punto es importante, necesaria a día de hoy, pues esa intransigencia. Bueno, me gusta este recuerdo, es la prehistoria mía, recién empezábamos saliendo de la dictadura en la Argentina y estaba muy difícil ese momento del peronismo porque estaban las discusiones de amnistía, si no con los militares, y ese partido nos reunió a mucha gente que salió de las cárceles y a los que empezábamos en la militancia porque estaba muy vinculado a los derechos humanos y a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y ahora ha quedado como un partido muy chiquito, pero que está aliado con Unión por la Patria, con el peronismo, la intransigencia, pero la intransigencia es muy importante con las extremas derechas, intransigencia. No hay modo, y los feminismos no tenemos otro modo, porque es mentira que haya un feminismo libertario de las extremas derechas, todo mentira. Ellos quieren sumisión, dominación y sufrimiento para las mujeres y para el pueblo, así que siempre un corazoncito intransigente hay que tener. Pues muchísimas gracias, Estela Díaz, de ministra de Mujeres, Política de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, peronista, sindicalista y feminista. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Mar de Fueguitos y mucha suerte con todo el trabajo que queda por delante en tu tierra. Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido muy importante y para nuestra provincia muy importante este recorrido por Euskadi. Thank you. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si nos acostamos con los pies hacia la cabeza de la cama, soñamos al revés. Pues con esa música, seguro que alguno lo habéis conocido, es indicativo, lleva música de una de las más bonitas canciones de Benito Lerchundi. Con esa música de esta tierra vamos a ir despidiendo con otra música también muy arraigada en nuestra tierra, ese Agur Jaunak, por ejemplo, que se utiliza aquí mucho para las despedidas. De ahí también pues sacan la canción con la que despiden este Bilakatzen, este transformando este segundo disco de las gentes de H. Pati. Esta canción la han titulado Gero Arte y dicen en la presentación de la canción: no se trata de una despedida, solo es una invitación a la sonrisa, al abrazo, una bienvenida a nuevos horizontes. Pues con esto nos despedimos, con esta sonrisa, con este abrazo, con estos nuevos horizontes. Regresamos aquí a Mar de Fueguitos la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur, chao.